En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en esta nueva semana, lunes 14 de agosto de 2017. Te saludamos desde el 101.4, ya sabes que sintonizas con la Radio del Deporte, con Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. También saludamos a todos los que nos sintonizan a través de la gran pantalla en Teleelch. Para los que nos ven o escuchan desde cualquier parte del planeta Tierra, o bien en nuestro portal multimedia teleelch.es o en nuestra app Teleelch. También nos puedes escuchar en TuneIn Radio. En este día 14 muy especial, os recordamos lo que nos ha contado nuestro compañero Salvador Campello en las noticias en el informativo. A las 6 menos 5, 17.55 y retransmisión en Teleelch y también para toda la comunidad valenciana a través de Mediterráneo Televisión y aquí en el 101.4 de La Vespra. Y mañana a la misma hora, a las 6 menos 5 de la tarde, de La Festa, del Misteri d'Elx. Vamos con lo nuestro, que es el Elche Club de Fútbol, que ya prepara el estreno liguero. Llegó la hora de la verdad. Los pupilos de Vicente Mir se estrenan el domingo a las 7 en la Nova Creuelta contra el Sabadell. Y para ello el último test de la pretemporada, el octavo partido del Trofeo Festa de Elche, se lo llevó el Levante, que fue superior en la primera parte pero que sufrió en la segunda. Los de Vicente Mir merecieron algo más que ese 0-2. Creo que sobre todo la segunda parte, la primera, yo creo que hemos sido un equipo un poquito más miedoso, pensando que estábamos jugando contra un equipo de primera división. Un poquito, bueno, la primera parte yo creo que nos ha faltado un poquito más de intensidad, más de fuerza, más de llegada. Y al final, pues bueno, la primera parte, pues ya digo que no me ha gustado del todo, pero la segunda sí que creo que hemos hecho una segunda parte muy buena. Hemos sido otro equipo totalmente diferente, con más llegada, más nosotros, la gente mucho más chisposa. Y bueno, yo creo que la segunda parte incluso creo que hemos sido mejores que el Levante. Por cierto que esta noche en el Tiempo de Deporte en Telenit, al filo de las 10 menos cuarto, podréis ver un amplio resumen del Festa de Elche y de las mejores jugadas y los goles. Hoy ha sido presentado el último fichaje franjiverde, al menos hasta hoy. Hasta ahora, Gabriel Corozo, defensa lateral derecho de 22 años que viene cedido del Granada. El primer ecuatoriano en la historia del club que vestirá la elástica blanquiverde ha explicado los motivos de su elección por el Elche. Porque el Elche, por historia, por el club grande que es, bien reconocido en España. Y como dijo el director, me han hablado muy bien del Elche y preferí el Elche porque quería más competitividad. Y es que viene Corozo a por el ascenso, decía hoy en su presentación, que esa competitividad es la que verdaderamente le ha animado. Plantilla cerrada con Corozo, 17 fichajes, pues para Vicente Mir, sí. La idea nuestra ahora mismo es que está cerrada ya la plantilla, no sé si aún puede venir algún jugador sub-23, pero yo tengo mucha confianza con los jugadores que tengo, como Samba, como Ismael, creo que me aporta muchas cosas, Primi. Es decir, que son futbolistas que yo creo que pueden estar en mi plantilla sí o sí, porque bueno, además lo estáis viendo, que son jugadores que a mí me están aportando cosas. Para el técnico blanquiverde, la plantilla está cerrada. Para Vicente Mir, hoy le hacíamos la misma pregunta al director deportivo, a Jorge Cordero. ¿Para él la plantilla está cerrada? No, la plantilla por cerrada la daré el 31 de agosto. Puede ser que no venga nadie más o puede ser que venga alguien más, pero yo hasta el 31 de agosto pueden pasar muchas cosas. O no pasar nada, pero por cerrada no la doy.

Podrás luego tener una buena racha, una mala, una regular, pero si empiezas fuerte, fíjate el año del ascenso a primera, el Elche empezó líder y ya no lo soltó. Puedes, si empiezas fuerte, luego pues tener una pájara, pero vives de las rentas y te recuperas y ahí estás, en esa primera posición. Es fundamental empezar fuerte, empezar ganando, y vamos a ver si el Elche, esas buenas sensaciones que nos ha mostrado en pretemporada, incluso en el único partido que ha perdido, es normal por otra parte contra un Primera División, hay dos categorías de por medio, pues las buenas sensaciones, sobre todo de la segunda parte, se trasladan ya contra un rival de tu categoría. Vamos a hablar enseguida del Festa d'Elx, pero antes vamos por lo último, porque cronológicamente lo último es lo que acaba de pasar, eso ya todos lo sabemos, pero además es importante. La presentación del último refuerzo, se trata del ecuatoriano Gabriel Corozo, de 22 años, es la primera vez que el Elche ficha a un jugador ecuatoriano. Ha fichado a muchos jugadores sudamericanos, pero nunca ningún ecuatoriano había vestido la camiseta del Elche. Y Corozo va a ser el que, bueno, pues tenga ese, yo creo que enorme privilegio, porque además aquí en, bueno, en España y en nuestra ciudad concretamente hay muchos ecuatorianos que estarán pendientes de su compatriota. Le preguntamos a Gabriel Corozo el por qué el Elche Club de Fútbol. Porque el Elche, por historia, por el club grande que es, bien reconocido en España, y como dijo el director, me han hablado muy bien el Elche y preferí el Elche porque quería más competitividad. Y hablando de competitividad, él sabe que viene un equipo que desde el primer minuto tiene que luchar por ganar, por ascender, por ser primero. Eso es lo primero que vengo. Desde el principio tenía esa mentalidad de que se ha formado ese grupo. La directiva ha buscado jugadores para eso y lo que estoy viendo se puede conseguir. ¿Conoce la plantilla? No, no conozco a ningún jugador, pero lo que estoy viendo, la actitud que tienen los jugadores en los entrenamientos que se ha visto hoy, muy bueno, y esta temporada va a ser muy buena, lo presiento. ¿Cómo se define como jugador? ¿Es lateral derecho? No, primero soy responsable de mi trabajo. Siempre intento dar todo de mí hasta que no pueda, así sea que las piernas no me den más. Y soy un jugador que a través del tiempo se darán cuenta, me gusta evolucionar de a poco en los partidos y ir ganando más progresión en ataque, en defensa, y nada, eso se verá durante toda la temporada. Acostumbrado a jugar en un filial donde ha jugado pues prácticamente 80 partidos en 3 años en la categoría de bronce, es decir, que tiene a sus 22 años mucha experiencia en la segunda división B, pero acostumbrado a jugar en un filial no tiene, pues lógicamente, el reto, la exigencia, la presión de luchar, como lo va a hacer ahora, en un equipo como el Elche, histórico, que quiere volver a segunda sí o sí. Y además, también con la competencia con Tecchio, un hombre que apunta claramente a titular. Nada, como te digo, yo vengo acá primero a ganar un puesto y mi compañero también está para eso. Eso lo tendrá que ver el técnico. Y como te digo, vengo acá a un club grande y mi mentalidad es primero dar lo mejor de mí para poder conseguir este grupo, poder dar lo mejor. ¿Qué le parece ser el primer jugador de Ecuador, el primer ecuatoriano en defender la camiseta del Elche? ¿Qué significa para él? Sí, me siento muy contento porque, como te digo, ser el primer ecuatoriano es una alegría, y como tengo un club tan grande como el Elche, porque lo he visto, la gente me ha recibido muy bien y eso es bonito porque al principio se hace sentir que el jugador está en casa y la responsabilidad de jugar siempre va a ser dar lo mejor en cada partido y ser mejor para el club. ¿Qué le ha parecido en su primera impresión? Ya ha entrenado esta mañana, la ciudad, el estadio, el club. Muy bonito el club, un club bien grande, como te digo, el estadio admirable, el campo, el vestuario, se siente un ambiente muy bonito, y la ciudad, para qué, una tranquilidad que es impresionante, y eso es muy lindo, apreciar y que el jugador se sienta muy bien. Y en cuanto al objetivo, la verdad es que no hace falta mensajes ambiguos como otros años, evidentemente en segunda el año pasado, de que si primero los 50 puntos, que si luego ya objetivos más bonitos, esas cosas que quedan tan bien pero que no dicen nada. Aquí solo hay un único objetivo, ascender. La clave importante es ganar y y siempre mantener ese ritmo del comienzo, que tienes que ganar partido a partido y que todo partido es importante, desde el primero hasta el último es importante, porque uno nunca sabe cuando un equipo vaya a dar sorpresa y nosotros vamos a tratar de que ese camino sea siempre para ascender, que es lo importante y lo que estamos esperando a todos. Lo tiene claro, la clave es ganar y para ello hay que empezar fuerte en cada partido. Cada partido es importante, desde el primero hasta el último. ¿Le queda alguna espina clavada, algún resquemor porque el Granada no haya contado con él para su primera plantilla en segunda división? Yo me siento tranquilo. Soy un jugador que, como te digo, soy muy responsable en mi trabajo, siempre di lo mejor para ese club y nada, eso ya queda atrás. Ahora estoy en el Elche y primero es el Elche, y segundo Elche, y tercero Elche y siempre será Elche. Clarísimo. Lo tiene, vamos, meridiano. ¿El venir cedido es porque piensa que el Granada, bueno, pues va a estar pendiente de su evolución y lo quiere repescar o no? Yo de verdad no lo sé, como te digo. Y eso no, a mí no me importa, solamente me importa ahora prioridad el Elche. Yo pertenezco ahora al Elche, no pertenezco a otro club. Lo dicho, clarísimo lo tiene, a sus 22 añitos. Va a jugar en muchos más campos de césped artificial que el año pasado. En el grupo cuarto hay muchos menos campos de césped artificial. En este grupo tercero, sobre todo equipos baleares y catalanes, en total hay 9 campos de césped artificial. De 19 equipos, 9, casi la mitad, son de césped sintético. ¿Qué le dice eso? Yo de verdad no lo sé, como te digo. Esta es la respuesta. El buen jugador se lo ve en todo tipo de campo. Y como te digo, en campo sintético, campo natural, el rendimiento tiene que ser igual o aún mejor. Me gusta la respuesta. El buen jugador lo es en cualquier tipo de campos. Me está empezando a gustar el chaval. Vamos a ver si encima es la mitad de lo que dice el director deportivo. Rápido, físicamente muy fuerte, ofensivo. Con que sea la mitad de todo eso, ya firmo. Parte con desventaja porque, bueno, acaba de llegar y va a tener apenas una semana para convencer al míster de que debe ser titular antes que Tecchio, que lleva toda la pretemporada. No parte ninguna desventaja, eso como te digo, eso será a través del entrenamiento que se verá y la decisión la tendrá siempre el técnico. Él verá cuál será la mejor decisión y él la tomará. Todo jugador quiere jugar el primer partido, como te digo. Yo solamente estoy mentalizado ahora de entrenar, de dar lo mejor de mí y coger el ritmo de los jugadores como están ahora. ¿Cómo llega físicamente? Hice la pretemporada los primeros 20 días con ellos, con Granada, pero nada, eso está para estar el preparador físico acá ahora con el Elche, me pondrá al punto de mis compañeros y estaremos para batalla. ¿Lleva mucho tiempo parado? De 10-15 días. 10-15 días. Pues, pero solamente gimnasio, trotar y... Pues 10-15 días en plena pretemporada son muchos días. Por tanto, también es cierto que al ser un jugador de talla pequeña, un defensa y además fuerte, pues va a coger sin duda el ritmo mucho más rápido que un jugador mucho más corpulento y alto, ¿no? Pero bueno, tiene toda la pinta de que tendrá que... O lo hace espectacular en esta semana o tendrá que ganarse el sitio porque Tecchio, bueno, pues está siendo titular en todos los partidos de pretemporada, entre otras cosas porque no tenía un relevo claro, aparte de Alberto Rubio de la cantera. Vamos a escuchar también al director deportivo hablando de Corozo, el retrato robot que hace de este futbolista, Jorge Cordero, que es el que mejor lo conoce. Estamos en la presentación de Gabriel Corozo, que viene cedido por una temporada, proviene del Granada, donde la pasada temporada jugó 30 partidos y la anterior jugó más de 30 partidos, o sea que lleva las dos últimas temporadas con experiencia en segunda B, más de 60 partidos en su haber. Bueno, es un lateral que conozco bien, de la etapa de cuando yo también estaba en la Secretaría Técnica del Granada. Es un jugador rápido, lateral derecho, jugar físicamente muy fuerte, muy rápido en distancias largas y donde también nos puede dar mucho en ataque, es un lateral bastante ofensivo. Bueno, a partir de ahí, como he dicho, viene cedido por una temporada, esperemos que nos aporte todo lo que él tiene para que el equipo consiga su objetivo. Le damos la bienvenida, está en su casa y que, bueno, es un jugador más de la primera plantilla para ayudarnos en todo lo que esté en su mano. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Viu en directe la màgia del misteri d'Elx en Teleelx en Radio Marca. 14 d'agost a les 6 de la vesprada, primera part del misteri, la vespra. Dia 15 a les 6 de la vesprada, segona part, la festa. Misteri d'Elx, en directe, Teleelx Radio Marca, 14 i 15 d'agost. Patrocina Ajuntament d'Elx. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Elche en punta con Paco Gómez. Recuerda que esta tarde, si no tienes la posibilidad de ver en directo en la Basílica de Santa María el misteri, la representación esta tarde de la vespra y mañana de la festa, a través de Teleelch, a través de la gran pantalla puedes verlo, la retransmisión que hacemos en directo desde las 6 menos 5 de la tarde, y también lo emitimos para toda la comunidad valenciana a través de Mediterránea Televisión, y por supuesto aquí en el 101.4, insisto, a las 6 menos 5 lo vas a poder escuchar, verlo en televisión, escucharlo aquí en la radio, en Teleelch, Radio Marca, y verlo en Teleelch o en Mediterránea Televisión. Hoy a las 6 menos 5, la vespra, mañana a las 6 menos 5, la festa. Bueno, el Elche jugó la edición número 58 del Trofeo Festa del Elche, el segundo más antiguo de los trofeos veraniegos en nuestro país. Enfrente el Levante, visto el resultado 0-2, pues entra dentro de la absoluta normalidad, teniendo en cuenta las diferencias de categoría. El Levante está en primera división, el Elche en segunda división B. Además, el Levante de principio ha apretado el acelerador. Marcó un gol, posiblemente en la ocasión menos clara, porque fue un saque de banda potentísimo que llegó al área pequeña. José Juan, en su único lunar, no esperaba que ese balón llegase tan lejos y no midió bien la salida, se la tragó, se le escapó de las manos e Ibi solo tuvo que empujarla. Afortunadamente, ese lunar, que no es baladí, lo enmendó luego el arquero, el veterano arquero blanquiverde, con 6 o 7 magníficas paradas, demostrando, bueno, pues que este año va a ser titular, salvo sorpresa, si no se relaja, pero que de salida evidentemente va a ser el titular. ¿Cuántos de los jugadores que jugaron de salida van a ser titulares en Sabadell? Pues tiene pinta que un 80%. José Juan en portería, en defensa Golobart y Gonzalo Verdú como centrales, seguro, lateral derecho Tecchio y lateral zurdo, ante la falta de puesto a punta, de puesta a punto por lesión de Peris y que Edu Albácar todavía va a necesitar un par de meses después de la lesión, de la operación, pues Adrián, que es un central que también juega de lateral izquierdo, va a ser el lateral zurdo. Es decir, portería y defensa la tenemos clara. En el centro del campo, Manuel Sánchez como stopper, que por cierto demostró varias cualidades dignas de destacar por un futbolista que es de músculo y de corte defensivo. Hizo una ruleta a lo Zidane y luego un recorte en la misma jugada que los aficionados no tuvieron más remedio que darle una ovación. Bueno, Manuel Sánchez y Provencio yo creo que también tienen todas las papeletas para ser titulares. Collantes por la derecha también. Por la izquierda puso a Diego Benito. Tiene la opción de Javi Flores. Bueno, y también tiene la opción de Iván Calero. Liberto de momento no lo cuento porque está más para allá que para acá. Y no lo digo en el sentido peyorativo de la frase, sino que creo que va a salir. Y arriba yo creo que es donde más dudas puede tener el técnico. Jugó Lolo Pla y Nino. Luego salió Sori y por último Benja, que para mí Benja es un titular, para mí, ojo. Pero bueno, fue un hombre que marcó 26 goles en el año pasado, fue campeón con su equipo, ascendió a segunda. Este año ha sido posiblemente el fichaje más sonado del Elche, además de la renovación de Nino. Y en la pretemporada, desde luego, es el hombre que más gol ha visto. Yo creo que igual quiso hacer una prueba ahí Lolo Planino, pero desde luego tiene, yo creo que tiene pegada, tiene delanteros y ahí puede posiblemente Nino, Benja quizás fuera mi apuesta, pero bueno, Vicente Mir es el que mejor los tiene que ver y el que mejor esté va a jugar. Destacar que en la primera parte el Levante fue superior, se marchó 0-1 al descanso, el Elche ahí tuvo muy poquitas opciones. Pero en el segundo tiempo, con los cambios, la verdad es que el Elche mejoró y mucho. Con los cambios y con que el Levante, bueno, pues se veía por delante en el marcador, ya no achuchó tanto. Y el Elche sí salió, pues claramente, ya sin complejos, jugando en casa. Por cierto, 4.035 espectadores. Además, solo abrieron 4 puertas y hubo overbooking en las entradas. Los aficionados se quejaron y el Elche tuvo que pedir disculpas luego en sus redes sociales. Esperemos que hayan tomado ejemplo, porque lo que no puede pasar es que con solo 4.000 hayan colas. Entonces, el día que vengan, ojalá, 15.000, ¿qué va a pasar? Imagino que ya habrán tomado nota y que abrirán más puertas y que lo harán de otra manera. Los cambios. Iván Sánchez, ojo, no lo he puesto en el equipo titular, pero podría serlo perfectamente. Lo que pasa es que a Mir le gusta jugar, en vez de con dos bandas abiertos, con dos extremos puros, le gusta jugar con uno, sí, que puede ser Collantes, y el otro más tirado hacia el interior, que lo tiene ahí bien con Javi Flores, con Diego Benito. Sin embargo, Iván Sánchez o Iván Calero, que son más extremos, pues ahí con los gustos de Mir lo van a tener un poco más complicado. Pero ojo, porque Iván Sánchez, si está como el otro día demostró, es un futbolista para salir de principio. También puede revolucionar los partidos, aunque me imagino que esa etiqueta a el futbolista no le gustará. Pero el otro día, con su punta de velocidad y su calidad, fue el hombre que cambió el partido. También la presencia de Javi Flores y Sori que tuvo el 1-1, que se fajó con los defensas y que todo cambió también, lo veníamos reclamando en la primera parte, con la presencia de un 9 grande que fijase a los centrales, que aguantase el balón, que diese desahogo a la salida del equipo. Y en ese sentido, yo la primera parte echaba de menos a un hombre tipo Benja o tipo Sori. Con la entrada de Sori y luego Benja, la verdad es que el Elche ganó muchísimo y tuvo 6 ocasiones claras. Como digo, si no visteis el partido, o lo visteis y queréis verlo tranquilamente y con alguna repetición, esta noche sobre las 10 menos cuarto podréis ver en el resumen en el Tiempo de Deporte en Telenit del partido. Tuvo 6 ocasiones muy claras, 2 o 3 paradas del portero, un balón al larguero de Benja. El Elche la verdad es que mereció más, incluso marcó un gol. Jugada de Sori y pase al segundo palo de Javi Flores con la imagen parada, parece que está en línea. En un partido amistoso, hombre, cargarte ese gol tiene delito, ¿no? Era el 1-2, tampoco es que hubiera cambiado a lo mejor nada, pero hombre, por lo menos ante la duda ya lo dice la norma, no levantes. Pero en fin, un gol anulado y otras 5 o 6 ocasiones claras. Bueno, ese es el Elche que queríamos ver, que le plante cara a un Primera División, evidentemente teniendo en cuenta que ese equipo pues ya estaría un poco más relajado en la segunda parte. Un Levante que, eso sí, se encontró con el 0-2 en una falta inexistente al borde del área. No le voy a quitar mérito al macedonio Bardi, el dorsal número 10, que le pegó muy bien, pero sí es cierto que la barrera se abre, le pega fuerte, la barrera se abre y ahí José Juan está vendido. Si la barrera no se abre, le da en la cabeza uno, lo deja groggy seguramente un par de minutos, pero la pelota no entra. Esas son las cosas que hay que ajustar. Y bueno, al final 0-2, insisto, yo creo que el Elche mereció más, por lo menos marcar algún golito, pero bueno, yo creo que lo importante es que Vicente Mir haya extraído consecuencias de este partido. Ya nos decía que la primera parte no le gustó, la segunda mucho mejor, y le preguntamos si había tenido algo que ver en esa segunda parte los cambios, la entrada de Iván Sánchez, de Javi Flores, de Sori, de Benja. Vamos, es cierto que los tres cambios, pues los que han salido, tanto Iván como Javi, el otro, y Sori, creo que le han dado al equipo, sobre todo, mucha movilidad en banda, han querido mucho el balón, tanto Iván como Javi Flores, y Sori arriba pues ha peleado de lo lindo. Por lo tanto, sí que es cierto que han mejorado el equipo, pero los otros también han ayudado. Le preguntábamos por Benja, ¿por qué no ha jugado de principio? Bueno, menos minutos no, porque yo creo que está teniendo los mismos minutos que todos. Práctica, bueno, a lo mejor... Pero el partido de Lorca jugó Benja titular, jugó 70 minutos. Hoy le tocaba jugar menos. Es decir, que sí que es cierto que bueno, que hoy ha jugado menos minutos, pero eso no significa nada. Pues no significa nada. El equipo titular del sábado es un equipo que se va a parecer mucho al de Sabadell. Esta era su respuesta. ¿Jugadores y alineación te refieres para el día de Sabadell? Bueno, cada partido son pruebas que ellos, vamos, ellos tienen que competir a tope para estar, para, bueno, pues en este caso para darme la confianza a mí de que puedan jugar y yo verlos bien. Y lo cierto es que bueno, la alineación que he hecho hoy no, a lo mejor no tiene nada que ver con la que pueda hacer en Sabadell. Además, se lo he dicho a ellos antes de empezar el partido. No, yo creo que hice 2 equipos, uno para jugar en Lorca, otro para jugar aquí, y luego ya en Sabadell pues decidiré la alineación que tengo que hacer, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, puede ser verdad o puede jugar al despiste para que el futbolista que jugó el otro día de titular no se relaje. Dejó claro también que le gusta mucho jugar con jugadores en banda que tiren hacia adentro. Es decir, difícilmente va a jugar con 2 extremos puros, aunque, por ejemplo, Collantes y, en este caso, Iván Sánchez, jugando con 2 delanteros, que pueden ser Benja y Nino, Benja y Sori, Nino y Sori. Desde luego, si están como está Collantes y está como está Iván Sánchez, yo ponía estos 2. Pero bueno, Mir ya dejó claro que va a ser difícil. Me gusta mucho jugar con jugadores en banda que se metan por dentro, ¿vale? Sobre todo, siempre me gusta tener uno de ellos que juegue por dentro, y los laterales me gusta que se incorporen bastante arriba. Evidentemente, hoy era un partido contra un equipo de Primera División y es más difícil que los laterales se incorporen en ataque. Pero en Liga sí que, y sobre todo en casa, yo sí que me gusta crear superioridad por banda con el lateral e interiores que se metan por dentro, puedan hacer daño por dentro. Ya te digo que es una forma de jugar y que a mí me ha ido bien siempre, y en la mayoría de partidos, muchos de ellos lo vais a ver, jugadores que son de centro, que juegan en banda para meterse por dentro y dejar la banda libre para el lateral. Es decir, son opciones que en este caso tengo yo, es mi forma de ver el fútbol, de jugar. Ya te digo, no va a ser siempre, pero sí que en muchas ocasiones lo vais a ver. ¿Da la plantilla por cerrada con la llegada de Gabriel Corozo? La idea nuestra ahora mismo es que está cerrada ya la plantilla. No sé si aún puede venir algún jugador sub-23, pero yo tengo mucha confianza con los jugadores que tengo, como Samba, como Ismael. Creo que me aportan muchas cosas. Primi, es decir, que son futbolistas que yo creo que pueden estar en mi plantilla sí o sí, porque bueno, además lo estáis viendo, que son jugadores que a mí me están aportando cosas. Adrián es un futbolista que en principio vino como central, aunque es polivalente y puede jugar como lateral. Sin embargo, tiene toda la pinta de que va a ser el lateral zurdo titular. Y además, Vicente Mir dice que el lateral. Bueno, Adrián lo firmamos como lateral izquierdo, es decir, que claro que me convence. Adrián es un futbolista que va a ir a más, lo vais a ver vosotros, es un jugador que bueno, pues por las condiciones que tiene, pues es un jugador más pesado, le cuesta más. Es decir, hay futbolistas que se ponen antes bien, por ejemplo el caso Benja, el caso Sori, pues son jugadores que son grandes y tal, y normalmente el jugador pequeño pues entra, coge la chispa mucho antes. Pero ya te digo que Adri, yo confío mucho en Adri, tanto de lateral como de central. Es un jugador que seguro, según vaya avanzando la temporada, se va a ir poniendo muchísimo mejor. Además que lo conozco bien y sé que es un futbolista que nos va a aportar muchas cosas. ¿Qué está pasando con Peris? Bueno, ha recaído, sí que es cierto que bueno, tiene una pequeña lesión que se le ha visto ahora, pero son 5 días. El doctor me dijo que 4 o 5 días. No creo que sea problema. Además, creo que hemos pasado una pretemporada bastante buena, no han habido lesiones, tampoco creo que prácticamente casi todos los jugadores han entrenado casi todos los días, algunos han perdido algún entrenamiento, pero los tengo a todos, de momento los tengo a todos y espero seguir teniéndolos. Yo creo que ha sido una pretemporada dura, fuerte y han aguantado bien y te vuelvo a decir, creo que para Sabadell, si todo sigue igual, los voy a tener a todos. ¿Qué opinión tiene del último fichaje, Gabriel Corozo? Pues es un jugador que lo hemos visto, en este caso pues bueno, lo conocíamos y Jorge lo conocía bien y teníamos que firmar un lateral derecho. Yo creo que nos hacía falta un lateral derecho para que Tecchio tenga competencia y creo que este es el jugador ideal que le puede venir bien a Tecchio para ponerse las pilas, digámoslo así. Para ponerse las filas, los primeros 20 minutos el Elche sufrió, ¿era más por la calidad del equipo rival un Primera División o porque hubo desajustes defensivos? Bueno, evidentemente teníamos un equipo de Primera y eso son dos categorías más, eso lo dice todo, ¿no? Pero yo creo que también las ocasiones que han llegado sobre todo han sido a balón parado de ellos. Tienen un buen lanzador, han cogido segunda jugada rechace, que lo hemos hablado en el descanso. Han habido 3 o 4 jugadas de segunda jugada en rechace en los corners, que es donde ellos realmente han creado el peligro. Y bueno, es normal que un equipo de Primera División en un campo como el nuestro pues te haga ocasiones. Es decir, ellos salen beneficiados también en un campo como es el nuestro, grande, amplio. Es decir, pero te vuelvo a decir que estoy muy contento de la primera parte menos, pero la segunda creo que, no sé lo que habréis visto vosotros, pero creo que hemos sido mejores que ellos. ¿Contento de cómo llega el equipo a la Liga? Bueno, tú piensas que es un equipo nuevo prácticamente, el equipo es nuevo y bueno, y yo supongo que según vaya avanzando la temporada pues vamos a estar mejor, pero tenemos que intentar llegar al primer partido de Liga ya a tope, es decir, tanto físicamente como tácticamente. Es decir, de eso me tengo que encargar yo, de poner a los 11 jugadores que yo creo que son los mejores y que hayan cogido los conceptos tácticos mejor que ninguno. A partir de ahí, pues bueno, seguro que el equipo va a ir mejorando. Hemos visto un Levante que viene de hacer una gran temporada y es un equipo que hoy ha jugado con todos, hay que tenerlo en cuenta, ha jugado prácticamente con el equipo que puede ser titular. Y llevan muchos de ellos bastante tiempo juntos y eso se nota, al final se nota. Pues la verdad es que sí, que se nota y además que sobre todo es un equipo de Primera División. Bueno, pues el Elche que se estrena en Sabadell, tendremos a lo largo de la semana, aunque recordamos que mañana es día festivo, no tendremos programación local y que volveremos el miércoles con bueno, ya los últimos detalles de ese estreno liguero del Elche Club de Fútbol en Sabadell. Que paséis una feliz tarde, una feliz nit de la Roa, llevar cuidadito con ojito con lo que bebéis y más si vais a coger el coche y mañana que paséis un feliz día 15 de la Virgen. Lo dicho, felicísimas finales, en este caso final de fiestas y que lo paséis muy bien. Nos escuchamos de nuevo el miércoles. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.